Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. De reencontrarnos una vez más, estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, esta producción periodística que realizamos justamente desde la emisora pública en la capital de nuestra provincia, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para en el transcurso de las próximas dos horas a hacerles compañía con toda la información regional de nuestra provincia, hacer una recorrida por cada uno de nuestros pueblos, por cada una de nuestras ciudades, para, en definitiva, conocer, a ver cuáles son esas noticias, esos eventos, esos sucesos que se han generado en las últimas horas y que, como siempre decimos a nuestro entender, merecen un lugar aquí en nuestra mesa de trabajo, entendiendo, entre algunas otras cosas, que en la mayoría son títulos que generalmente uno no suele encontrar en otros medios de comunicación de la provincia de Santa Fe. Por eso haremos un repaso por los 19 departamentos junto a los compañeros de cada una de las emisoras que entienden y que comprenden, obviamente, y abarcan nuestra red de corresponsales. Y allí haremos el repaso lo más completo que podamos de lo que está aconteciendo en cada pueblo, en cada ciudad de nuestra provincia. Como tema destacado y quizás como uno de los temas que quizás ha generado un revuelo bastante particular en las últimas horas y llama poderosamente la atención, tiene que ver con este rechazo o por lo menos esta controversia y discusión que ha generado en distintos actores, pero sobre todo en los combatientes de Malvinas, a partir de un polémico viaje que van a realizar estudiantes de la Escuela Cristiana Evangélica Argentina. Esto es una institución ubicada en la ciudad de Rosario, que ha confirmado que 20 estudiantes que están obviamente en los distintos cursos del secundario van a estar viajando en enero del año próximo, con intenciones de mantener intercambios deportivos y educativos con chicos, jóvenes que habitan en las Islas Malvinas. Y esto, obviamente, que ha despertado una enorme cantidad de inquietudes, ha generado una enorme cantidad de discusiones, pero sobre todo teniendo en cuenta lo que implica, ¿no?, sobre todo en los veteranos de la guerra de Malvinas allá por 1982, que este tipo de situaciones no genera ninguna simpatía, sobre todo porque recordemos que los jóvenes deberán viajar, o por lo menos para ingresar a las Islas Malvinas, con su pasaporte, lo cual, como siempre se ha dicho, esto significa legitimar o darle lugar a lo que Gran Bretaña sostiene de que son tierras que les pertenecen y que ese es un territorio británico. Ya había habido una situación similar hace un par de meses atrás, cuando el ex vicepresidente y actual diputado nacional por la provincia de Mendoza, Julio Cobos, había viajado a grabar un spot a las Islas Malvinas, donde, entre otras cosas, hay que decir, terminó permitiendo que le sellen su pasaporte con lo que son los sellos de las Islas Malvinas o de la Falkland Island, como denominan los ingleses a nuestro territorio. Y obviamente lo que uno plantea, o por lo menos los que ha planteado a estas horas distintas organizaciones que nuclean a los combatientes de Malvinas, es que si fueran con el documento nacional de identidad quizás no habría ningún tipo de problema, pero si es con el pasaporte, sostienen que sería mejor que ese intercambio no se haga y que los jóvenes en definitiva no terminen viajando a las Islas Malvinas. Y desde ya que obviamente hay que ver cuáles son las características de este intercambio, cuáles son los objetivos, cuáles son las intenciones, sobre todo entendiendo que estamos hablando de uno de los temas más sensibles para nuestro país. Estamos hablando de un tema donde se discute claramente una cuestión de soberanía, donde claramente está en disputa un territorio que pertenece a nuestro país y que fue arrebatado por una de las potencias, quizás la única que queda todavía con grandes rasgos colonialistas en el mundo entero. Recordemos que Inglaterra sostiene más de 14 colonias en distintos puntos del planeta Tierra, y que esta cuestión, y sobre todo en estos tiempos donde ha habido tantos cruces, ni siquiera podríamos decir diplomáticos, porque no ha habido ninguna intención de Inglaterra de sentarse ni siquiera a discutir en el ámbito de lo que es Naciones Unidas, a pesar de lo que ha marcado el Comité de Descolonización de dicho organismo, para que ambos países puedan sentarse a discutir, puedan empezar a tener algún acercamiento un poco más diplomático. Sin embargo, lo que uno ha visto en los últimos tiempos desde Inglaterra son meramente mensajes hostiles, desde su primer ministro, pasando por el envío de buques, lo que ha sido la denuncia argentina de la militarización por parte de Gran Bretaña de esta zona allí en el Atlántico Sur, y obviamente que esto genera, y obviamente que ha despertado algún malestar importante, sobre todo entendiendo, ¿no?, que más allá de los habitantes de las islas, hay una cuestión que va mucho más allá, que quizás no sería un complejo o una disputa con los habitantes de las islas, pero sí se entiende que hay una cuestión que va mucho más allá y que tiene que ver con entender a las Islas Malvinas dentro de lo que significa el continente latinoamericano. Y esto también que de alguna manera ha despertado alguna situación de queja, de reclamo por parte de quienes entienden gremialmente la docencia privada. Estamos hablando de la seccional Rosario de El SADOP, que han planteado que si bien es una cuestión particular esta decisión de llevar los chicos a las Islas Malvinas, se trata de una institución que aparentemente no estaría cumpliendo con sus obligaciones. Ellos no sienten que realizan y cumplen funciones. De hecho, ha hablado el SADOP de varios casos judicializados a partir de denuncias que han hecho distintos docentes de la institución. Pero lo que ellos dicen es que en realidad es un viaje que busca tratar de blanquear la imagen de una institución absolutamente cuestionada en la ciudad de Rosario. Lo cierto es que esta posible visita de los pibes a Malvinas el próximo año sea un tema que va a generar y va a seguir generando discusiones de aquí hasta que se dé o no ese viaje, y seguramente hasta la vuelta de los pibes, pero ha sido uno de los temas de las últimas horas y que obviamente ha llamado poderosamente la atención, y que desde ya obviamente es un tema que va a generar distintas visiones, distintas idas y vueltas. La situación estará por ver, como decíamos recién, de qué manera esos chicos van a entrar y van a salir de las Islas Malvinas en función de reconocer o no entrando con el pasaporte lo que muchos argentinos negamos y seguimos sosteniendo, que es un territorio que no pertenece a Inglaterra, sino que son tierras que pertenecen a la República Argentina. Melissa Paporelo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Diego? Buen día, ¿eh? Buena jornada para toda la audiencia. Semana corta, última del mes, penúltimo del mes 11, ya a horas de recibir al último mes de este año 2014. Y con buenas noticias, porque en horas también vamos a conocer, por ejemplo, se van a abrir las ofertas para el gasoducto del NEA. Por estas horas, el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, está participando en el sur de la provincia, en la ciudad de La Esmeralda, como así se la conoce, como es Venado Tuerto, del acto previsto donde se va a anunciar el llamado a licitación para la ejecución de la obra del gasoducto regional sur, así como también el día miércoles en Buenos Aires van a estar participando del acto de apertura de ofertas económicas para la segunda etapa del gasoducto del noroeste del tramo en Santa Fe. Ambas iniciativas, si tendríamos que dar una valorización, representan la voluntad del Gobierno Nacional, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de seguir profundizando un modelo que invierte en obras de infraestructura que son necesarias y tan importantes para ampliar un servicio vital como es el gas, donde en varias oportunidades hemos charlado con algunos presidentes, intendentes de comuna, y nos comentaban la importancia del desarrollo productivo, no solamente para esa región, sino para toda la provincia de Santa Fe. Los trabajos a licitar para el gasoducto regional sur comprenden los necesarios para construir lo que va a ser la ampliación del sistema de gasificación regional sur en la provincia. Se va a realizar sobre la zona rural y urbana de las localidades de Venado Tuerto, de Casilda, de Firmat, de Chobet, de Murphy, de Carmen, de Melincué y Teodelina, en lo que es la provincia de Santa Fe, y que va a permitir esto como resultado la conexión de más de 3.000 usuarios al sistema. Y en cuanto a la obra de el NEA, que va a estar participando Ramos con intendentes, con presidentes de comunas de la provincia, que son las que van a estar beneficiadas por esta mega obra de gas de la licitación del acto de apertura de la segunda etapa este próximo miércoles, tenemos que decir que los municipios van a tener un rol fundamental en el desarrollo de este gasoducto. Y las obras del gasoducto del noroeste van a permitir la extensión de la red domiciliaria de gas en las provincias también de Salta, de Formosa, lo que Chaco, lo que Misiones, lo que Corrientes, Santa Fe y también Entre Ríos. Y para ir redondeando, les comentamos que esta segunda etapa son 23 las localidades beneficiadas, como Avellaneda, vaya anotando, Las Garzas, Florencia, Las Toscas, Malabrigo, Arrufó, Ceres, Gobernador Candioti, Helvecia, Ercilia, Laguna Paiva, San Cristóbal, San Javier, Tacuarendí, Tostado, María Luisa, La Pelada, Elisa, bueno, todas pequeñas localidades, si ponemos a analizar una por una, así que con estas obras que benefician a los santafesinos, se profundiza, si se quiere, la recuperación energética de la Argentina, que comenzó allá por el año 2003, mejorando la calidad de vida y generando también lo que se llama el empleo genuino. Muy bien, son algunos de los temas que vamos a seguir profundizando a lo largo del programa del día de hoy. Les contamos que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Luciano Fraga nos está acompañando en la operación técnica, que están los compañeros de las distintas emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que esto es Síntesis de la Región, que así arrancamos, que así nos presentamos, que así comienza el programa del día de hoy. ¿Qué ves cuando me ves?

En el departamento San Cristóbal, la unidad regional 13 de policía nos deja este parte de prensa que dice, entre otros, considerando que el fin de semana dejó varias personas lesionadas a raíz de los accidentes registrados en las localidades de Ceres, Huanqueros y Capibara. La unidad regional 13, departamento San Cristóbal, policía de la provincia de Santa Fe, lógico, informa que el fin de semana largo dejó como saldo varias personas con lesiones de diversa consideración. El primero de ellos se registró a 9 kilómetros al sur de la cabecera departamental, precisamente en jurisdicción de Capibara, el día 22 en horas del mediodía, cuando un automóvil Peugeot 306 que circulaba de sur a norte por la deteriorada ruta provincial número 13 y se conducía con un hombre de 61 años y su hermana de 57 años, tras esquivar un bache, el conductor perdió el control y se produjo el vuelco del vehículo. Como consecuencia de los golpes recibidos, ambas personas resultaron con fracturas. Otro siniestro ocurrió el mismo día, alrededor de la hora 13:30, en ruta provincial número 2, a unos 1.500 metros al sur de la localidad de Huanqueros. En el lugar, y por razones que restan establecerse, el automóvil Ford Escort, que era conducido por un hombre de 49 años, era oriundo de la provincia de Buenos Aires, y acompañado de 5 personas más, al ir circulando en sentido norte a sur, al tratar de sobrepasar un camión con grúa que transitaba en el mismo sentido, mordió la banquina oeste de la cinta asfalte, y a pesar de la maniobra realizada, se despistó y dio varios vuelcos, quedando finalmente estacionado en la cuneta. Todas las personas que se movilizaban en el automóvil fueron examinadas en el hospital Sanco San Cristóbal. El médico de turno contactó lesiones de carácter grave en 2 de sus ocupantes y leves en el conductor y un niño de 1 año de edad, el que fue derivado al hospital de niños de la capital provincial, en tanto la madre del niño resultó ilesa. De menor cuantía fueron los restantes accidentes ocurridos en la localidad de Ceres. El domingo, el primero a la hora 5:50, sobre calle Altamirano, y otro ocurrió también a las 10:25 de esto del día domingo, siendo partes intervinientes de un ciclomotor Mondial Mac LD 110 en el último de los accidentes mencionados. Era un hecho que conmocionó a toda la región, ha sido el relato de un supuesto asesino, porque es su propio relato el que manifiesta esta acusación por parte de la comunidad, porque se está trabajando entre las autoridades, digamos, judiciales. En informe a la prensa en relación al hecho que conmocionó a la localidad, en el predio conocido como Bomba Vieja, ubicado en zona rural del distrito San Cristóbal, a 6 kilómetros aproximadamente hacia el sur del eje urbano de esta ciudad, sobre la vera de este de la ruta provincial número 13, entre el 27 de septiembre y el 12 de octubre del corriente año, un masculino mayor de edad le causó la muerte a otro llamado Francisco Solano Tolosa, de 73 años de edad, empleando para ello un arma blanca. Luego de consumado el hecho, el imputado habría arrojado el cuerpo de la víctima en inmediaciones de su vivienda, en el mencionado predio Bomba Vieja, en donde existe abundante vegetación y fauna. Y después, al regresar al lugar donde dejó el cuerpo zumbido de Tolosa, halló solamente parte del mismo, que arrojó luego al interior de un pozo tipo noria contiguo a su vivienda. En el día de ayer tuvo lugar la audiencia imputativa del acusado, conforme a lo previsto por el artículo 274 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, donde se atribuyó la comisión del delito de homicidio simple del artículo 79 del Código Penal. Estando programada para el día de mañana la audiencia de medida cautelar ante el juez de la investigación penal preparatoria, doctor Aldo Presegucci. Decíamos en estos días el problema de los hospitales de la región, a que formuló reclamo por los sancos regionales en reuniones mantenidas con autoridades de los sancos de la región. En declaraciones a la prensa regional, Carlos Meloni, del Consejo Directivo de ATE, comentó que en el encuentro se abordó puntualmente el pedido de reconocimiento de mayor jornada para enfermeras y enfermeros, ya que este reclamo fue planteado en varias oportunidades y seguimos sin respuesta, con compañeros que trabajan 40 horas semanales y no se les reconoce en su totalidad. Asimismo, informó que en sucesivas asambleas los trabajadores avanzarían a acudir a herramientas gremiales. Muy bien, gracias Víctor por el informe en el día de hoy. Momento de ir a la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, tenemos más novedades para compartir con todos ustedes aquí desde la Radio Pública. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Interpretaron Yo Caníbal. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la Radio Pública, en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. En un ratito nos metemos con más información, queremos seguir recorriendo la provincia, pero sería tan amable de que repasemos en primera instancia las líneas de comunicación, de qué manera los oyentes pueden contactarse con nosotros. Así es. 0342-155-4836-42, nuestras líneas de comunicación, ¿eh? Nos llamás, nos escribís un mensaje de texto, te atendemos de manera directa. Aquello que quieras aportar a este Síntesis de la Región, a este recorrido que hacemos por las noticias que nos ofrecen los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, te comunicás 0342-155-4836-42. En breve vamos a estar repasando los principales títulos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Esa es nuestra plataforma digital, nuestro sitio web. De esa manera nos encontrás más de 14 noticias, como te decimos siempre, de manera diaria, que van recogiendo los principales títulos y noticias de las más de 50 comunas, más de 363 comunas, más de 50 municipios en toda la bota santafesina. www.sintesisdelaregion.com.ar www.radioenlacalle.com.ar. Aquellos que andan por las redes sociales, que andan por el Face, los invitamos también a que le den un me gusta a nuestra fanpage. Nos encuentra como Síntesis de la Región. Allí levanta pulgarcito y se puede enterar, interiorizar al instante de las notas, entrevistas y personas que pasan también en nuestra mesa de aquí de Síntesis de la Región. Momento de viajar, momento de seguir recorriendo la provincia, momento de seguir buscando información. Nos vamos al cordón industrial de nuestra provincia, nos vamos al departamento San Lorenzo, nos instalamos en la ciudad de Puerto General San Martín. Desde FM Puerto 102.5 compartimos el informe de nuestro compañero Adrián Baleiro. Una joven y su beba de un año murieron tras un accidente en el río Paraná. El trágico hecho ocurrió el sábado a la tarde a la altura de nuestra ciudad. Un hombre de 27 años cruzó la isla junto a su mujer y a su hija para visitar a un tío. Cuando regresaban, la lancha tuvo un desperfecto en el motor y se detiene. Es ahí cuando fue embestida por un remolcador. Las dos víctimas fatales quedaron bajo la lancha que se dio vuelta. En otro orden de cosas, dialogamos con Pablo Reguera, delegado del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, acerca de la bonificación de fin de año que recibirán los trabajadores. Esto nos decía. Nosotros, como aceiteros, vamos a empezar seguramente a partir del primero con el tema de ese premio anual, gratificación anual, como lo dicen ellos, por única vez. Y el año pasado se consideró prácticamente un básico de las distintas categorías. Y este año creo que vamos por lo mismo, más el aumento que recibimos este año. Creo que la conversación va a venir allí. Nosotros eso lo vamos a presentar a partir de, digamos, de la primera semana de diciembre, porque yo creo que no amerita mucha discusión, porque es algo que se viene dando ya durante varios años, ¿no? Si se da, estamos hablando de algo así como 10.000, estamos hablando como 12.000, estamos hablando casi 13.000 y casi 14.000 con la categoría más alta, ¿no? Estarían ahí en 13.800, ¿no? Estamos hablando, digamos, de esa cifra, pero también estamos hablando de no remunerativo, de dinero que se le va al bolsillo directamente al trabajador, ¿no? El día martes nos estamos yendo a Buenos Aires, al Ministerio de Trabajo, para ver si ya podemos solucionar el tema de los muchachos que manejan para frotales dentro de las aceiteras, porque vos sabés muy bien que tenían un sueldo muy bajo, y bueno, estamos diciendo a la parte patronal, a los contratantes, a los que realmente firmaron el convenio colectivo de trabajo aceitero, donde están incluidos estos compañeros, para que le apliquen el sueldo aceitero. Hoy lo que a nosotros nos importa es que ese compañero se lleve el dinero que realmente le corresponde, ¿no? Y para finalizar, General San Martín accedió a la semifinal del campeonato de la Liga San Lorenzina de Fútbol, tras dejar en el camino a Beltrán Fútbol Club. Ahora deberá enfrentarse con Alba de Maciel, que eliminó al polideportivo de nuestra ciudad en los cuartos de final. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. Muy bien, le agradecemos, como siempre, a nuestros compañeros allí desde el Cordón Industrial por toda la información brindada en sus respectivos informes. Nosotros vamos a seguir viajando, nosotros tenemos mucha más información para compartir con ustedes. Momento de presentar de la mano de nuestro operador Luciano Fraga un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla, vamos a ir al encuentro de Dante Bertinat. Él es un vecino de la ciudad de San Carlos Centro que desde hace un tiempo viene estudiando, viene analizando lo que es la faltante de árboles en la zona rural de dicha ciudad y que pareciera tener datos interesantes y sobre todo conocer y que permite indagar cuáles son y que nos permita pensar las consecuencias que se pueden sufrir al no contar con los árboles necesarios, ya no solo en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas. Nosotros venimos sufriendo aquí en la capital de la provincia también el vaciamiento de los espacios verdes, lo cual de sobremanera en algún momento uno entiende que esto se irá a sentir. Pero para conocer, a ver lo que está pasando allí en San Carlos Centro, lo vamos a saludar. Bertina, tenga usted muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melisa Vaporero, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, por brindarnos unos minutos para charlar. Bueno, con nosotros atentamente, con cierta preocupación, podríamos decirle que estamos mirando lo que ocurre allí en San Carlos Centros con esta situación de los árboles. Usted dirá si tenemos que preocuparnos y cuáles son las causantes y qué es lo que ha podido estudiar en los últimos años de lo que acontece allí en la región. Sí, mira, como para hacer una reseña te voy a primero que quisiera saludar a toda la audiencia de Radio Nacional y agradecerle a ustedes por la nota que realmente se interesaron al leer esto en la web de la región, que es un diario que tenemos nosotros aquí en San Carlos, que esta gente me solicitó una entrevista, digamos, como para hablar un poco de este tema, dado a que, digamos, no soy la única persona a la cual le preocupa todo el problema que tenemos en el medio ambiente y los factores del cambio climático, que por supuesto son muy amplios, pero el árbol tiene bastante que ver, digamos, en todo esto. Uh-huh. Bueno, para hacer una reseña, como te decía antes, todo comienza con unas series de inundaciones después de unas lluvias grandes que hemos tenido nosotros en toda la región, en la provincia de Santa Fe, como todo el mundo ya lo sabe, uh-huh, en reiteradas oportunidades. Empecé a trabajar, a interiorizarme, porque vi que no había un interés, o me entró mayormente a preocupar la cuestión digamos por qué el agua no drenaba como tenía que drenar. Y bueno, todo comienza como toda cosa pequeña. Yo empecé con mis primeras cositas, viendo, yendo, viniendo, investigando, los días de lluvia con las botas de goma, con el cuatriciclo, con la moto, yendo a ver una cosa, la otra, una zanja, un canal. Y bueno, de esto ya hace unos cuantos años. En ese momento crítico de la inundación, había un mal humor bastante importante en todas las ciudadanías y sobre todo en la parte rural. Después surge una reunión aquí en la Sociedad Rural de San Carlos, donde no llegó a buen puerto porque por la temperatura que había en el ambiente de ese momento, digamos, entre productores, los intendentes de ese momento, presidente de comuna, de los tres San Carlos y de lugares vecinos y demás, digamos, no se llegó a gran cosas. Se hicieron algunas notas, algunos trabajos, pero digamos, no llegó a buen puerto. Entonces, bueno, de ahí me empecé a interiorizar un poco en todo este tema y, empecé a pedir audiencias, a investigar, a relacionarme, a tener un montón de cuestiones, digamos, investigativas, no solo investigativas, sino también hablando con la gente del lugar. Digamos, yo soy una persona que vivo en la ciudad, pero tengo muchísima relación con la gente de campo. Yo no tengo campo, pero me gusta, y bueno, y por eso fue que empecé todo este tema de investigación. Uh-huh. En una de las reuniones, nosotros, toda la zona de San Carlos Norte, Centro, San Carlos Sur, parte de Matilde, San Agustín y Santo Tomé y Sauce Viejo, pertenecemos a un comité de cuenca que se llama el Malaquí a los Troncos, donde es el encargado desde el año que se formó, digamos, en llevar a cabo las obras necesarias para que todo este tipo de cosas no sucedan. Bueno, había una carencia bastante importante, digamos, con respecto a obras del comité, pero bueno, con la buena predisposición de empezar los diálogos y no una acción directa, empecé a pedir audiencia, a reunirme con técnicos, con el ingeniero Mitri, y así en las reuniones del comité, y empezar a investigar y ver cuál era el problema y dónde estaba y por qué este canal estaba sucio y por qué, y así fue creciendo, digamos, la iniciativa. Como ciudadano común, me fui dando cuenta que, digamos, había un agravante a todo esto, que obviamente tenía que ver con la llegada de la soja, que digamos, si bien fue una cosa muy buena para nuestro país, la innovación de la siembra directa, hay muchos factores que, por eso yo en la nota digo que todo tiene que ver con todo. Uh-huh. Hay muchos factores que van de la mano. O sea, la llegada de la soja, las nuevas tecnologías que llegan a nuestro país, a eso el desarrollo económico que genera hoy en día, la evolución tecnológica. Y bueno, en aquellos momentos ingresaron a nuestro país unos productos que ya en Estados Unidos estaban totalmente prohibidos para la fumigación. Y bueno, hubo ahí unos agravantes, unas cuestiones, digamos, de que empezaron como a deteriorar el sistema de arbolado rural, que yo lo considero que por más que el arbolado sea rural y esté en el campo y en una propiedad privada, tenemos que generar una conciencia en la sociedad de que un árbol no tiene dueño. Un árbol es público, un árbol es tuyo, un árbol es el de tu compañera, el de tu operador, es mío, el árbol es de todo, porque la función que cumple un árbol realmente es una función que nos beneficia a todos, y sobre todo a las generaciones venideras, a tus nietos, a la gente que va a venir, a los hijos de los hijos que van a venir después. Porque este es un problema que nosotros lo vamos a tener a corto plazo, al mediano y corto plazo. Nosotros, el problema, digamos, no nace acá en San Carlos. Yo soy oriundo de San Carlos, viví en San Carlos, me crié en San Carlos, trabajo en San Carlos. Y bueno, y por tal motivo investigué sobre las zonas de los alrededores de San Carlos. Pero, Dante, y disculpe, sí. Disculpe que lo interrumpa, pero hacer un sí. Paréntesis, por ejemplo, porque en todo este trabajo de investigación, de buceo bibliográfico, inclusive buscando los mapas en la provincia de Santa Fe para poder constatar, usted nos dirá los números, pero en los últimos años, ¿cuántos árboles ha perdido la zona rural, la zona céntrica de allí de San Carlos, teniendo en cuenta estos factores que usted decía, como por ejemplo la llegada del monocultivo de la soja? Bueno, mirá, por decirte, los mapas que yo tengo de la provincia de Santa Fe, un trabajo que realmente se ha hecho con una experiencia impresionante en el año 78 y se revalidaron en el año 85, eso da cuenta que hoy nosotros en San Carlos Centro, que contamos con 6.300 hectáreas, nos están faltando aproximadamente, porque obviamente hubo ejemplares que se han sacado y demás, y otros que se han vuelto a renovar. Estarían faltando unos 7.900 árboles en la zona agrícola. Contando con esto, que este mapa tiene una exactitud, digamos, donde te marca lo que eran montes abiertos, montes cerrados, y otras cosas. Nosotros teníamos como buena zona de italianos, de la mestizización de raza, de piemonteses y demás, teníamos la innovación que habían hecho nuestros viejos para digamos empezar a formar sus parcelas para trabajar los campos. Era una alternativa el paraíso. El paraíso formaba, generalmente, en el 90% de los casos, formaba una hilera al costado del alambrado donde servía para la sombra de los animales y posteriormente servía para afirmar la avaricia del alambrado, porque en aquellas épocas la miseria era muy importante, no había el desarrollo que hay hoy en día, la tecnología y todo lo que hay hoy en el campo. Entonces, pero sin evitar la otra parte, ese mismo árbol estaba ocasionando, digamos, el trabajo que ocasiona, por ejemplo, un paraíso o un fresno. El trabajo que ocasiona un paraíso o un fresno no solo es la sombra que le da al animal que está abajo. Hoy ya no se usa más el paraíso para tener la baliza alambrado, porque ya con la llegada de la siembra directa y con la emigración de los sectores tamberos hacia la ciudad por una falta de política agropecuaria, que en realidad en la Argentina muy pocas veces la tuvimos, y si la tuvimos no fueron muy claras, no fueron longevas en el tiempo, no perduraron. Entonces la gente tuvo que emigrar. Al emigrar, los campos chicos se vendieron, muchos los alquilaron, el vecino compró, al comprar mueve el alambrado, lo corre, al correr el alambrado saca las plantas, saca los postes, saca los molinos. Entonces todo ese tipo de cosas hacen de que vayan desapareciendo los árboles. Un árbol, por ejemplo, para tener un punto de comparación, hace el trabajo de 10 aires acondicionados en marcha durante todo un día. Un solo árbol, que puede ser un paraíso y un fresno, estando en sus condiciones óptimas, no hablemos de un paraíso enfermo que ya está medio viejo o demás. También un paraíso o un fresno o una sombra negra o una acacia hacen una polución de 28 kilos en el año. Por eso es que si hablamos con especialistas, vamos a ver que en los inviernos hay tantas infecciones respiratorias, y es debido a la falta de cantidad de árboles que tenemos. Y también esto influye que el árbol en el transcurso de un año consume alrededor de unos 2.900 litros de agua por año, de la napa freática, de por supuesto, de abajo, ¿no es cierto? A eso le incorporamos las nuevas medidas tecnológicas de la llegada de la soja, que los pisos no se mueven precisamente para no perder la humedad. Se entra con la fumigación, los pisos empiezan a endurecerse y al caer una precipitación importante, el agua, en vez de tener una absorción directa hacia la napa, tiene un corrimiento sobre la superficie, que generalmente tiene una inclinación hacia algún costado. Nosotros estamos ubicados en un sector donde por suerte tenemos un quiebre geográfico de San Carlos al oeste, a unos 1.300 metros al oeste de San Carlos, hay un quiebre geográfico que nos divide y nos separa, digamos, del arroyo Santa María, o sea que nos evita que llegue todo el agua que viene desde San Francisco hacia San Carlos. Pero nosotros tenemos una pendiente que vamos hacia el río Coronda. Nosotros tenemos entre 16 y 17 metros de altura de pendiente, y todo eso obviamente va sucediendo y va trabajando por los caminos rurales y por los caminos que se llaman troncales, donde se unifican la llegada de varios caminos para llegar después a los que se llaman los canales y ahí llegar hacia el arroyo. Esa es la importancia y lo que tenemos que hacer hincapié. Toda esa información y todo ese estudio me lleva a mí a darme cuenta de que la importancia que tenemos con la falta de árboles en nuestro San Carlos. En la colonia San Carlos, que son San Carlos Sur, me parece 9.000 hectáreas, San Carlos Norte 8.000, San Carlos 6.300, aproximadamente faltarían unos 25.000 árboles. Pero si esto nos extendemos a lo largo de la provincia, es impresionante, impresionante la cantidad de árboles que faltan en la provincia. Y tan solo con una decisión política de nuestro señor gobernador y de los legisladores para hacer una ordenanza y una ley que se pueda cumplimentar, nosotros podríamos revertir este cambio o por lo menos colaborar con este cambio climático. No solo afecta al cambio climático la puesta o sacada de un árbol. El desmonte de Santiago del Estero, el desmonte que está haciendo Urtubey, que lo podemos ver en los medios sociales, por Greenpeace, por la autorización de lugares donde no se puede desmontar y están desmontando para avanzar con la llegada de la siembra para generar nuevos recursos. Nosotros hoy, por decirte dos datos puntuales, yo le propongo que la podamos continuar en otro momento, se nos ha terminado el tiempo, trataremos de volver a contactarlos en un tiempo no muy lejano para seguir profundizando, para obviamente seguir abasteciendo de datos, obviamente seguir charlando un tema tan importante para la provincia de Santa Fe. Se nos ha terminado el tiempo, así que le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos la amabilidad que ha tenido de poder atendernos en estos minutos. Bueno, te agradezco el espacio y realmente te pido que le den la cabida necesaria, porque esto es mucho más importante de lo que nosotros podemos darnos cuenta. Mucho más importante de los fondos buitres y de todo lo demás. Tenemos una posibilidad muy grande en la provincia de Santa Fe de implantar en lugares donde realmente están abandonados, que se han transformado en cañadas, como ser la autopista y la autovía que va de Santa Fe a San Francisco. Podemos poner en esos dos lugares, podemos poner cerca de 2.600.000 plantas para colaborar y hacer espacios aéreos, digamos, como pulmones, como para poder ayudar al cambio del medio ambiente. Le mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a usted, por favor. La palabra de Daniel Dante Bertinat, este vecino de la ciudad de San Carlos Centro, que nos ha contado sobre este estudio que ha realizado, que permite demostrar la faltante de árboles y sobre todo lo que ha sido la disminución de los espacios verdes en los últimos años, a partir sobre todo, entre otras cosas, de lo que ha sido el fenómeno sojero que afecta notoriamente a la provincia de Santa Fe. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. García interpretó Me siento mucho mejor. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, estamos junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, con los cuales en un rato vamos a estar repasando seguramente un poco más de información. Lo que vamos a hacer ahora es obviamente contarle, como siempre, a nuestra audiencia respecto a lo que son las líneas de comunicación. También le vamos a contar sobre nuestro portal digital de noticias, y le decimos a uno de nuestros oyentes, a Víctor, que le vamos a averiguar qué están pasando con los números de ANSES. Nos dice aquí que está intentando comunicarse para sacar un turno, que no ha tenido todavía la posibilidad. Bueno, ya vamos a averiguar qué está pasando con el servicio informático, con las formas de pedir los turnos. Es uno de los mensajes que nos va llegando, que seguramente también es un mensaje que puede interesarle a otros vecinos de distintos puntos de la provincia, porque obviamente es importante lo que tiene que ver con los trámites que se generan allí en ANSES. Y bueno, obviamente que a veces la tecnología suele generar algunos inconvenientes, así que vamos a ver, ya vamos a averiguar en un rato qué es lo que está aconteciendo, por qué no se pueden sacar los números digitalmente para ser atendidos ahí en este organismo provisional. Bueno, lo que sí le decimos a la audiencia, y creo que ha sido y es esperado por muchos, es que a partir de este miércoles ya van a estar cobrando el bono todos los empleados públicos. A partir del miércoles 26 de noviembre ya va a estar depositado para todos los empleados públicos la primer cuota del bono de fin de año. Recordemos que la primer cuota vale a 700 pesos, es un total de 1.700 pesos, la primer cuota es de 700 y después el resto se va a abonar entre la Navidad y el Año Nuevo. Mientras que para los jubilados, recordamos que es solamente una cuota que se va a estar abonando también entre la Navidad y el Año Nuevo. No se desdobla como para los empleados públicos de la provincia de Santa Fe. Recordarán ustedes que, por ejemplo, los docentes tienen una metodología de cobro distinta, pero a partir de mañana ya comienzan a cobrar o ya comienza a abonarse los 700 pesos, la primer parte del bono de todos los empleados públicos otorgado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Algunos de los títulos, por ejemplo, que podés encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar, o te podés comunicar llamando, escribiendo un mensaje de texto al 0342-155-483642, como lo hizo Víctor. En breve nada más nos estamos comunicando con los compañeros del ANSES para poder brindar una respuesta adecuada, si es que la hay, con respecto a la falta de funcionamiento de ANSES. 0342-155-483642, algunos de los títulos también que podés encontrar en esta jornada de los títulos, por ejemplo, recreativos o que nos llevan a conocer la cultura de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Te comentamos que se está preparando la fiesta de los pueblos, que va a tener lugar aquí en la ciudad de Santa Fe. El Ente Cultural Santafesino está organizando por estas horas la fiesta de los pueblos, que va a tener lugar el lunes primero de diciembre a partir de la hora 19 en donde tradicionalmente se encuentran, que es el Centro Cultural Ate Casa España. En esta jornada de la fiesta de los pueblos es un encuentro de la cultura santafesina que llega desde el interior y la cual tiene como objetivo primordial reconocer a los distintos referentes, a los distintos artistas que forman parte de las acciones realizadas por el ente en el último año. Y el acto va a poder difundir, va a poder promover el quehacer de este espacio, que es considerado como un espacio pluralista, que está integrado por los municipios, por las comunas de la provincia, y que prácticamente lo que se hace es una entrega de producciones y de reconocimiento de los distintos programas culturales, donde hay certificados a los artistas plásticos que conforman, por ejemplo, el programa Forma y Color. También está el material literario de Pueblo en Pueblo, donde este año ha consistido en que cualquier vecino, cualquier institución, organización, relatase alguna particularidad, algún personaje, alguna historia no contada o poco valorizada de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Algunos de los tics o de los puntos que van a ser premiados o reconocidos a través de la fiesta de los pueblos. Y por supuesto también que eso trae consigo algunos espectáculos, algunas muestras, presencia de representantes culturales santafesinos que van a decir presente para el desarrollo, se cree, de un cierre de año que va a dar y que va a quedar marcado en lo que es la cultura, lo que es lo cooperativo, lo que es el pluralismo y también tan importante esta palabra que venimos utilizando en el último tiempo, el federalismo en la provincia de Santa Fe. La fiesta de los pueblos, próximo 1 de diciembre. Más información en el www.síntesisdelaregión.com.ar. Ya en un ratito seguimos repasando títulos, seguimos repasando más información en nuestro sitio digital. La interrumpo porque sí, tenemos a un amigo también que está en línea esperándonos para contarnos algunas novedades. Nos vamos a ir, como siempre, hacia la localidad de María Luisa. Desde FM Pasión está nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón, el Coco, para los amigos, que está para contarnos algunas cosas. ¿Cómo te va, Coco? Bien, Diego, ¿cómo andas? ¿Cómo anda todo por ahí? Todo bien, un poquito soleado ahora, Después de la lluvia de ayer, un poquito de tormenta también que tuvimos, unos 22 milímetros aquí en esta zona, pero en la zona de Pelada unos 60 milímetros con caída de piedra, y bueno, en Elisa 5 milímetros, y después para el norte, bueno, sabés que ha llovido como 60, 70 milímetros para aquellos lados. Bienvenida la lluvia. Bienvenida la lluvia, sí, por supuesto que sí, para la gente de campo que está sembrando la soja, bueno, esta oleaginosa que por lo menos nos salva un poco a la Argentina también, la gente de campo que nos salva un poco a la gente. Bueno, y contame, Coco, ¿cuáles son las novedades? ¿Qué tenés para contarnos esta semana? ¿Qué hay que saber de María Luisa y la región? Bueno, estuvimos charlando con la presidenta comunal de Providencia en el día de hoy bien tempranito para hacer ese reporte con Beatriz Mancini. Bueno, Beatriz Mancini nos decía que están arreglando caminos rurales, digamos, parte del dinero que ha llegado del Estado Nacional, por supuesto, de Vialidad Nacional, y también están arreglando algunos baden en distintos lugares, digamos, para que la gente, bueno, con estas lluvias, cuando vienen, por supuesto, ahora de verano, ya pueda salir y todo lo demás, y sacar su producción también de su campo, bueno, como sea la leche, como sea los cultivos también que se están trillando, bueno, parte que se queda todavía de la parte del trigo en esta localidad de Providencia, y bueno, y todas las localidades de la zona, queda todavía un 20% casi de trigo de cosecharse. Bueno, también se continúa también con la entrega también del FAE, de la escuela ahí en Providencia. Bueno, se le está entregando la escuelita a la línea, casi 30.000 pesos, también se le está entregando unos casi 50.000 pesos del FAE, este fondo que viene del Estado, por supuesto, a la escuela también primaria de la misma localidad, Fran Luis Beltrán, se le hizo entrega hoy a la mañana. También se está construyendo esa localidad de Providencia, está construyendo 5 casas en terreno propio, digamos, esto viene de parte, una parte de Hábitat y una parte viene del Estado Nacional también, que bueno, fue a pedirle a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Beatriz Mancini, bueno, y al Estado también, para que pueda solventar un poco también, pues ya que hay desfalencia de casas, como en esa localidad y como también en esta localidad, bueno, que aquí se están construyendo también, en esta localidad de María Luisa, 5 casas, bueno, esto viene de Hábitat, 5 casas, pero no en terreno propio, sino en terreno del Estado Comunal. Bueno, seguimos también con el reclamo de la Ruta 4, bueno, están en el Facebook, por supuesto, ya empezaron hoy a la mañana a levantar a través del Facebook, las redes sociales, bueno, el reclamo y que arreglen la Ruta 4, que por favor están pidiendo, bueno, tenemos muchísima cantidad de gente, y bueno, nosotros también hemos levantado nuestro Facebook para que la gente colabore y vea el estado de la Ruta 4. Nosotros lo hicimos el sábado, que fue alternativo en la localidad de Elisa, no estuvimos hasta allí, pero bueno, es impresionante la cantidad de baches y pozos inmensos y los camiones, bueno, cargados, y un corredor ahora bioceánico, como se dice, porque bueno, en el Mercosur también esta ruta, y bueno, está con muchos baches. El eslogan es basta de accidentes, basta de parches, porque ya no queremos más parches, queremos que la ruta se haga nuevamente. Este pedido se lo vamos a estar transmitiendo al gobernador la semana que viene, después de esta semana, no, sino al mes que viene, a la entrada del mes que viene. Basta de mentira, porque nos están mintiendo, porque la verdad que vienen, arreglan, tapan con tierra y se van, y los pozos siguen quedando, más con la lluvia. Basta de inclusión, queremos que nosotros sea incluida en nuestra ruta también 4, que es el corredor bioceánico que tenemos nosotros, ya te digo, del Mercosur, porque pasan muchos camiones brasileros, muchos camiones también chilenos por aquí, por esta zona, y bueno, con muchísima carga. Le pedimos al señor gobernador, si está escuchando Radio Nacional, y si no, a vos, Diego, te pedimos este reclamo, que es un reclamo, digamos, que venimos hace mucho tiempo pidiendo, y vos lo sabés muy bien, si has caminado por esta ruta y has venido hasta esta localidad, hace una transmisión, he visto, pero hoy, si vos la viste, a la ruta con unos pozos, bueno, hoy es inmenso. Basta de accidentes, porque ya hay muchos accidentes con respecto a este tramo de la ruta que viene desde la localidad de Liza, que nos compete en el departamento de La Colonia, hasta la ruta 6, el tramo hasta Manucho. Bueno, te comento también que una chica de esta localidad, Sabrina Schreiber, fue electa reina el domingo 23. Se celebrará la fundación de la localidad de Santo Domingo, los 123 años, aquí muy cerquita de nosotros, vos la conocés, donde está la Escuela Agrotécnica, con el amigo Vidal. Y bueno, y ahí fue electa Sabrina Schreiber como reina, por supuesto, representando durante este año a la localidad de Santo Domingo. Bueno, esta chica fue nacida y criada en este lugar, bueno, está estudiando, cursando sus estudios en la escuela, como te decía, agrotécnica de esa localidad, bueno, pero fue electa. Así que un saludo grande, porque bueno, también es una parte de sobrina, pariente de uno quien te está hablando. Así que felicitaciones para Sabrina, entonces, Schreiber, que ha logrado entonces la obtención de del reinado de los 123 años de la fundación de la localidad de Santo Domingo. Y bueno, estamos invitando para el día 20, si tengo un minuto de tiempo, 20 de diciembre, vamos a hacer la despedida, un poquito la despedida del año. Organizamos un baile a 90.1, bueno, para solventar un poco los gastos también que tuvimos por todos los equipos nuevos que se nos ha quemado durante esta mayoría de los cortes de luz en esta localidad. Y bueno, invitamos a vos y invitamos a toda la gente de la zona para el 20 de diciembre. Yo sé que vamos a tener un poquito más de oportunidad más adelante de ampliar un poquito con las orquestas que vamos a estar haciendo, pero ya desde ya les vamos a estar tirando esto y te invitamos a vos, Diego, para que participes en todo esto, ¿no? Bueno, anticipamos 20 de diciembre entonces. Exactamente. Perfecto, después obviamente seguiremos profundizando, nos vas a contar sobre todos los espectáculos, sobre lo que será esa movida que tendremos allí en María Luisa. Te mandamos un fuerte abrazo, Coco, como siempre, un saludo a todos los amigos allí en el pueblo y en la región. Nos encontramos en cualquier momento. Muchísimas gracias, Diego, para vos y toda tu gente. Un abrazo. Ramón Roberto Leguizamón, nuestro compañero de FM Pasión, allí en la 90.1 de la localidad de María Luisa, contándonos algunas novedades importantes de la región. Obviamente que el tema central, y desde hace ya un tiempo pronunciado, largo, pareciera que no tener resolución, es el pésimo estado de la ruta provincial número 4, que tiene a maltraer a los vecinos de toda esa región, desde que uno empalma con la ruta nacional número 11. Bueno, siguen los reclamos, siguen las protestas por parte de los vecinos, por lo que nos ha contado entonces nuestro compañero allí desde María Luisa. Y si le parece, repasamos un par de títulos más, algunos que nos quedan pendientes todavía allí del www.síntesisdelaregión.com.ar. Así es, síntesisdelaregión.com.ar es nuestro portal digital y te invitamos a que recorras, a que leas, a que escuches sus más de 14 noticias que involucran las principales actividades, las principales noticias, conjuntamente con nuestros compañeros corresponsales, de lo más importante de nuestro interior santafesino. Algunos de los títulos que tenés que conocer, saber y leer a esta hora, en breve nada más nos vamos a meter de lleno en uno de los títulos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Ustedes saben que desde siempre se ha dado una continuidad y un respaldo a lo que viene sucediendo en algunos pueblos y ciudades del interior con respecto a las fumigaciones. Frente a la falta de una legislación provincial con respecto a las distancias en las fumigaciones y lo que ocasiona en la población, en el medio ambiente, hace poquito dábamos cuenta de la fumigación también sobre una escuela, y por eso en las últimas horas se ha presentado un recurso administrativo por la situación de las escuelas rurales. Un tema que te invitamos a que te quedes escuchando Síntesis de la Región, porque lo vamos a abordar en minutos nada más. La apertura, la editorial del comienzo que nos comentaba Diego, que es uno de los títulos que todavía no ha tomado fuerza en los grandes medios de comunicación, pero que seguramente, como bien lo explicaba Diego, con el transcurso de las horas va a abrir un debate más que interesante. Si no lo escuchaste, estamos hablando de la polémica por el viaje que van a realizar estudiantes rosarinos a las Islas Malvinas y el precedente que podría sentar viajar con un pasaporte para que estos alumnos hagan este intercambio. Otro de los títulos, bueno, un conflicto que se ha dilatado en este último tiempo. Los municipales de toda la provincia se van a movilizar a Cañada de Gómez. Estamos en el departamento Iriondo, el plenario de secretarios generales de los sindicatos municipales de la provincia de Santa Fe, estamos hablando de la FESTRAN, resolvió convocar a una movilización para el próximo viernes 28 de noviembre frente a la municipalidad de Cañada de Gómez. Esto es en repudio, supuestamente, a las provocaciones por parte de la intendenta Estela Clerici, que impiden acordar una salida consensuada a las legítimas reivindicaciones motorizadas por el sindicato municipal de esa localidad. Un tema que vamos a estar abordando sin lugar a dudas. Nos quedamos en el departamento Castellanos, en la localidad de San Vicente, porque algunos productores están reclamando una solución a los problemas energéticos. Otro de los títulos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Hoy quisimos hablar con Miguel Roata, se hizo casi imposible, vamos a ver si en las próximas horas podemos localizarlo, pero en San Vicente vienen sufriendo serios problemas con el suministro de energía eléctrica desde hace varios años. Este es uno de los sectores más perjudicados en lo que respecta a la producción y a la industria agropecuaria. Por eso es Miguel Roata, el titular de la empresa Agrobar Máquinas Agrícolas y actual presidente de la Comisión de Industria de San Vicente, es el que dio a conocer esta denuncia, si se quiere, con respecto a que están pidiendo soluciones a los inconvenientes de energía que tienen y están pidiendo respuestas concretas a los reclamos. Se lo están haciendo más que nada a la empresa provincial de la energía por la falta de inversión y lo insostenible que se hace justamente esta situación reiterativa, repetitiva, así en San Vicente. Otro de los títulos que puede encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Del oeste volvemos al sur, porque una buena noticia para Casilda, porque amplía su área industrial con un proyecto público-privado, porque con la vista puesta en la atracción de capitales que generen más producción, más fuentes de trabajo, la municipalidad va a ampliar el sector destinado a la erradicación de emprendimientos fabriles. Es una decisión que va a permitir superar el problema que implica para el crecimiento local la casi nula disponibilidad de terrenos en ese área industrial que está y va a estar ubicado a la vera de la ruta provincial 92, a pocos kilómetros también, que es más que importante, de el radio urbano. Buenas noticias, para los diferentes departamentos, localidades, ciudades de la provincia de Santa Fe. También puedes encontrar en nuestro pasadizo, por ejemplo, las noticias que tienen que ver con un tono más de color. Hace poquito nosotros te contábamos sobre estos dos sancarlinos, volvemos a la ciudad de San Carlos, que a través de un tractor Pampa Modelo 95 se iban a Ushuaia. Bueno, están en camino, están por Neuquén, estaban en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Y hacen, por ejemplo, si querés saber un poco más, en Síntesis de la Región vas a conocer el itinerario de estos locos sancarlinos. El fin de semana estuve compartiendo con una prima de uno de ellos. No diga. Sí, estuvimos compartiendo, nos estuvo contando un poco la historia, nos contó un poco las anécdotas, lo que ha sido el origen del viaje, que recordemos se va a hacer en dos etapas. Será una primera etapa hasta Bariloche y después tendrá su continuidad dentro de un tiempo. Pero sí, hemos conocido, aparte de la familia, de uno de los personajes de este viaje que están realizando en tractor allí hacia el sur de nuestro país. En un tractor Pampa 55, nada más y nada menos. Exactamente. Lo que hacemos nosotros, no en tractor, pero sí raude velozmente, vamos a mejorar un poco la velocidad, nos vamos a ir a la pausa. En un rato volvemos, hacemos el último tramo de Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. interpreta que sea rock. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe. Último tramo del programa del día de hoy. Vamos a repasar rápidamente líneas de comunicación para que nuestros oyentes sepan dónde poder ubicarnos. 0342-155-483642, nuestras líneas de comunicación. Llamás, nos escribís y Síntesis de la Región, conjuntamente con la radio pública, estamos contando. Te estamos dando cuenta de los diferentes títulos, las noticias más importantes, tal vez aquellas que no tienen lugar en los grandes medios de comunicación. Los pueblos y ciudades sí lo tienen en este Síntesis de la Región, en este recorrido que hacemos por los 19 departamentos, que hacemos por los 50 municipios, por las más de 300 comunas en toda la bota santafesina. Muy bien, momento de hacer un último viaje, de presentar un último contacto telefónico del día de la mano de nuestro operador, no se naufraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con José Testoni, secretario adjunto de ANSAFE, secretario general de la CTA en la provincia de Santa Fe. Obviamente, espacios que integran, entre otros lugares, lo que se conoce como el colectivo, es la campaña Paren de Fumigarnos. Y con él vamos a charlar porque en los últimos días, justamente, el colectivo Paren de Fumigarnos le ha entregado o ha presentado un recurso administrativo atendiendo la situación que atraviesan los establecimientos rurales en la provincia de Santa Fe, pidiéndole al gobernador que tomen algunas medidas urgentes en lo que es el control sanitario y sobre todo la prevención para evitar la relación y el vínculo cercano entre las escuelas y lo que son las fumigaciones que se dan con agroquímicos en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Testoni, tenga usted muy buen día, gracias por atendernos desde la radio pública. Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenos días, Melissa y Diego, y buenos días a toda la audiencia. Gracias por brindarnos unos minutos. Bueno, José, a ver, una situación que me imagino los toca de cerca como integrantes del gremio docente más importante de la provincia, un tema que se ha hablado en varias oportunidades. ¿Qué nos puede contar de este documento, pero sobre todo de la situación que ustedes han podido palpar en distintos puntos de la provincia respecto a la situación de las escuelas rurales y esta situación complicada, ¿no?, de la relación con el agronegocio, con la soja, con los agroquímicos? Bueno, el problema nosotros lo planteamos en dos planos. En un primer plano, estrictamente sindical, en lo que nos respecta a nosotros como representantes de un colectivo de trabajadores, entre los cuales buena parte de esos trabajadores se desempeñan. Dentro de las 4.500 escuelas, hay 800 que directamente están en la ruralidad. Uh-huh. Directamente están vinculadas a zonas aisladas en el campo, o en zonas pegadas a establecimientos que están dentro del esquema de los agronegocios, ¿no? Muy muy cercanas, ¿sí? Independientemente de que los estudios sobre el impacto de los agroquímicos genera también hasta en las ciudades. Uh-huh. Se ha detectado glifosato hasta la Antártida, o sea que nadie puede suponer que por vivir en el centro de una ciudad no está afectado por esto, pero más directamente, y también los estudios sanitarios que se están haciendo así arrojan estos datos, más directamente esto sucede en las zonas rurales. De esos 800 lugares, obviamente hay en algunos casos 1, 2, 3, hasta 5, 6 docentes trabajando. Pues ahí tenemos un primer problema, que obviamente, no, por lo cual nosotros estamos profundamente comprometidos con la campaña Paren de Fumigar, por estos más de 1.000 trabajadores que están directamente en el ámbito rural y que regularmente la carrera docente es de 30 años, ¿no? Si regularmente, varias veces al año, uno padece fumigaciones en su ámbito de trabajo, es altamente probable que esa fumigación lo afecte en su salud. Esto merece una atención específica para que se puedan establecer zonas libres de fumigación, y eso es lo que nosotros planteamos en el proyecto de modificación de la ley fitosanitaria, ¿no? Para que haya por lo menos 1.000 metros alrededor de las escuelas para que se haga otro tipo de, de, de producción agropecuaria sin agrotóxicos. Claro. Pero más allá de esto también, tal cual vos lo planteabas y lo titulabas, nosotros estamos preocupados por el, como ciudadanos, ¿no? Como parte de una sociedad que tiene que discutir su modelo productivo y sin plantear una cuestión de amigos y enemigos, sin plantear una cuestión de ser antiproductor, digamos. Lo que nosotros sí sentimos es que el modelo productivo que se está llevando adelante en el ámbito rural, en la provincia de Santa Fe, inclinándose claramente por un monocultivo que demanda una descarga importantísima de agrotóxicos, es algo que si bien está generando tal vez buenos dividendos para algunos sectores que se van concentrando, porque en realidad más allá de los productores, los que se quedan con la parte más importante de esto son los grandes pules de siembra, los 13 puertos que tiene la provincia de Santa Fe y las multinacionales que venden los productos. Este modelo hay que revisarlo, evidentemente no, nadie puede suponer que esto se va a cambiar del día a la noche, pero hay que revisarlo profundamente, establecer zonas de resguardo y empezar a discutir una agroecología que tenga más que ver con el desarrollo humano y con la preservación de la naturaleza. Uh-huh. José, en esto, en función de los datos que usted arroja, en función de la cantidad de establecimientos educativos y de docentes, digo, ¿ustedes tienen comprobados o por lo menos tienen conocimiento de casos concretos de situaciones que hayan generado prejuicio en algunos establecimientos, en algunas personas que concurren allí y que genera obviamente esta preocupación extra, entendiendo que ya puede haber casos concretos de intoxicación, entre otras cosas? Sí, por supuesto. Nosotros hemos hecho las denuncias correspondientes, pero el trabajo más importante que estamos haciendo es una formación de todos los delegados sindicales en todo el territorio provincial para que puedan detectar un mapa de riesgo en general. Desde el problema que tienen, esa formación se hizo en 3 seminarios y 6 talleres para todos los delegados de Lanzafé en toda la provincia. Hay que decir que Lanzafé tiene más de 5.000 delegados. Esto se hizo en todas las cabeceras departamentales de toda la provincia de Santa Fe, y estos 5.000 delegados, que a la vez son delegados de escuela, son delegados del Comité de Salud y Seguridad, tuvieron una formación que nos tiene que permitir en los próximos años hacer un mapa de riesgo a nivel local, a nivel de la escuela, a nivel de la localidad, a nivel de la región y a nivel provincial. Nosotros pretendemos poder tener acumulado cuáles son los riesgos fundamentales, las zonas más afectadas y también las patologías recurrentes en esta zona más afectada, que naturalmente están siempre vinculadas a enfermedades de la piel, a enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias, y lo que es mucho más grave y sin lugar a duda hay suficiente elemento científico para vincularlo, pero sabemos que esto va a llevar tiempo poder probarlo, a las enfermedades vinculadas al cáncer, ¿no? La gran cantidad de compañeros que padecen cáncer, que esto se multiplica en la, o sea, en realidad es la destrucción del sistema inmunológico. Lo que termina generando estar vinculado permanentemente a los agrotóxicos es el deterioro del sistema inmunológico, que obviamente eso en algunos casos deriva en patologías como el cáncer, entre otras, pero que nosotros pretendemos poder poner sobre la mesa. En primer lugar, creo que los que se vinculan a este tipo de producción con tanta necesidad de agrotóxicos, ellos deberían ser los que tengan que probar que no afecta a nadie para poder utilizarlo. No es al revés, que nosotros tendríamos que estar probando que nos enfermamos para impedir el uso. Acá el Estado debería estar defendiendo ante la más mínima posibilidad de que esto pueda suceder, debería limitar el uso. Y sin embargo, acá estamos discutiendo la limitación del uso a partir de probar que nos estamos enfermando. Creo que se invierte la carga de la prueba, y por eso creemos que debe haber una regulación provincial que ponga una limitación desde esta filosofía. Uh-huh. José, alguna vez lo hemos charlado, alguna vez se ha deslizado una situación que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, que tiene que ver con esto, ¿no? Con aquellas escuelas que están muy alejadas de los centros urbanos, donde prácticamente muchas veces el Estado no llega, donde se dan este tipo de apadrinamientos casos misteriosos o llamativos de empresarios de la zona, grandes productores agropecuarios que terminan en cierta medida siendo una especie de condicionante, ¿no? Te colaboro con la escuela, pongo la pintura, regalo un aire acondicionado, pero al mismo tiempo prácticamente en una distancia de 500.000 metros están prácticamente matando a los pibes con los agroquímicos, ¿no? Es una situación compleja. Sí, es así. Las comunidades rurales en muchos casos son muy despobladas y en esos lugares hay escuelas que están dentro de estancias, de grandes extensiones, donde el único vecino es el dueño de la estancia. Y naturalmente hasta por ahí tiene un comodato el Estado para la utilización de ese espacio, o sea que hay poca autonomía como para dar esta discusión en lo local. Creemos que igualmente el coraje de los compañeros de muchas comunidades han llevado adelante un debate sobre estas cuestiones, pero hay poca capacidad de plantarse ante semejantes poderes, y desde ese punto de vista nosotros creemos que esto tiene que ser un debate provincial y también nacional, un debate que vaya, si bien todos reconocemos la bonanza económica que ha traído este modelo productivo, también hay que advertir los daños a la salud, los daños al ambiente y los daños a la persona que está generando, y también los daños de tipo sociológico, ¿no? Porque en estos lugares hoy se da lamentablemente hoy la paradoja que es más sano vivir en el centro de una ciudad que en el medio del campo. Esto parecía antes el paradigma de la vida sana era estar tal vez debajo de un árbol en el campo, solo, tranquilo, mirando la lontananza, como por ahí se dice. Hoy, evidentemente, eso no es el paradigma de la vida sana, de la vida en la naturaleza, de la vida saludable, porque ahí, con lo que se está descargando en función de garantizar estos millones de toneladas de cosecha anuales que hay que garantizar, no es para nada saludable estar en el medio del campo. Por eso, evidentemente nosotros creemos que acá hay que dar un debate político de toda la sociedad, hay que ofrecer alternativas productivas, porque también de eso se trata, ¿no? Uno no pretende que los campos sean improductivos, que no tengan una actividad que los convierta en rentables como unidades económicas, pero más allá de esto, entendemos que no se puede canjear rentabilidad económica o bienestar material por la salud o por el medio ambiente. No es canjeable, ¿no? La biodiversidad, la soberanía alimentaria, el medio ambiente, no es canjeable por rentabilidad económica. Creo que se puede tolerar un nivel de afectación al medio ambiente, pero mientras más nos pasamos esa raya, más caro lo pagamos, y eso está siendo absolutamente claro, ¿no? Nosotros contamos en este ámbito de la multisectorial Paren de Fumigar, contamos con una gran cantidad de organizaciones y de prestigiosos investigadores que colaboran. Entre ellos está el doctor Damián Berseñazzi, que es docente titular del área de la Facultad de Medicina de Rosario, del área de salud socioambiental, y ellos han marcado numerosa cantidad de oportunidades a partir de los registros que le han permitido hacer los campamentos sanitarios que anualmente hacen los chicos que terminan su carrera de medicina. Claramente han tenido demostración de lo que se ha afectado la salud en los lugares del núcleo sojero de nuestra provincia. Nosotros, sin temor a equivocarnos, podríamos afirmar que cada tres familias hay una familia que tiene una persona que padece la enfermedad del cáncer. Esto ya es de una gravedad que multiplica varias veces el promedio de la de estas enfermedades en cualquier otra región del país. José, buen día. José, consultarlo, ¿cuáles son los principales puntos que se presentan en este recurso administrativo al gobernador de la provincia? Porque esta es una situación que se da frente a una falta de regulación en la provincia de Santa Fe. El colectivo Paren de Fumigar nos viene militando desde hace tiempo, junto a otras organizaciones también, lo que tiene que ver con una ley que venga a desplazar a la obsoleta allá del año 95. Consultarlo también cuál es el avance, porque sabemos que hubo novedades en alguna de las comisiones en la legislatura provincial. Sí, no, recursos administrativos nosotros no estamos promoviendo, pero sí hay colectivos en distintos lugares de la provincia que han llevado adelante, y no solo medidas administrativas, sino también medidas judiciales. Se han contado con... hay fallos en el país, en Marcos Juárez, en el sur de la provincia de Buenos Aires, aquí en la ciudad de San Jorge, donde ya la justicia ha planteado medidas de resguardo desde esta lógica. Y también, obviamente, habrá habido numerosas medidas administrativas. Nosotros creemos que, más allá de que son pequeñas victorias que uno debe valorar, no es ni la justicia, ni los ámbitos jurídicos, administrativos, los que deben resolver semejante trama productiva en la provincia de Santa Fe. Por eso creemos que ya es materia del órgano legislativo en nuestra provincia tomar este tema y, sin más dilaciones, empezar a tomar posturas que empiecen a reducir el riesgo físico, el riesgo psíquico y también el riesgo social en el que estamos todos expuestos los santafesinos por un modelo productivo. Esto por eso nosotros sentimos que son los legisladores, y hemos insistido mucho en que sean tanto los diputados, los senadores, que vayan tomando postura en esta dirección con cuestiones que ya no pueden seguir siendo ocultadas. Y en este punto, José, preguntárselo, usted es un hombre también de la política, digamos, alguien que conoce muy bien de lo que es el ida y vuelta de la negociación permanente, sobre todo por su actividad gremial. Uno entiende que el gran debate en la legislatura en los últimos años ha sido trabado por, en su mayoría, los senadores, en algunos casos muchos dicen, vinculados también al negocio de lo que son los agrocultivos en la provincia. Pero digo, ¿cuál tiene que ser la estrategia? ¿De qué manera se tiene que cambiar esa situación para que quienes durante 6 años cajonearon una ley puedan cambiar su mirada y su visión de un día para el otro? ¿Por dónde creen que tiene que pasar el trabajo de ustedes para que esto se pueda lograr? Yo creo que el trabajo más difícil de hacer, creo que las cosas se dan en las sociedades democráticas cuando hay un colectivo social que las impulsa. En ese sentido, creo que nosotros, una de las estrategias que hemos llevado adelante, más allá de la estrategia legislativa, la estrategia educativa, es la sensibilización. Creo que en estos temas hay que sensibilizar aún a los sectores que se ven directamente beneficiados, económicamente beneficiados por esto, también planteando que ellos mismos saben que esto puede ser un beneficio de muy corto plazo, que también van a pagar en el largo plazo la orientación de este modelo productivo al monocultivo, digamos. Argentina no era esto, y los sectores rurales no perdían plata. Evidentemente, hay países que tienen planteado un modelo productivo absolutamente diversificado, con soberanía alimentaria, eludiendo la posibilidad de los agrotóxicos, pero bueno, se ve que son países con cuyas poblaciones alcanzan niveles de disputa más importantes en relación a la defensa de sus derechos, y fundamentalmente son países y regiones del mundo que logran mayores niveles de soberanía política. Lamentablemente, aquí las multinacionales de los agroquímicos tienen una capacidad de lobby fuertísima que termina generando que no se hace tan fácil, ni aún con la sensibilización, ni aún con el trabajo educativo, ni aún con la resistencia, modificar estas cuestiones. Me parece que la sociedad, en la medida que no vaya asumiendo mayor responsabilidad en esta dirección, lo va a pagar cada vez más caro. En algún momento nosotros estamos convencidos que de la razón de nuestros planteos, pero sabemos que hasta que no haya una mayoría clara que le haga pagar costos políticos a los que tienen legítimamente, ¿no?, el derecho al voto en los ámbitos representativos, la realidad no va a cambiar. Y por ahora no están pagando todo el costo político que deberían pagar. Nosotros sentimos que ahí también todavía nos falta mucho, acumular mucho, construir mucho, sensibilizar mucho, para que el que no esté dispuesto o el que nos condene a una vida sin salud, que afecte nuestro medio ambiente, pague costos. Es verdaderamente sorprendente que uno tenga que estar diciendo esto, pero la verdad que es en el lugar donde estamos. Muchos senadores están directamente vinculados al negocio de la soja, eso es así, eso lo sabemos, eso lo han confesado, digamos, son productores, forman parte a veces de las corporaciones o de las entidades, digamos, rurales, y prácticamente hoy, no digo todas, pero la mayor parte de las entidades rurales han tomado como propio este modelo productivo por la alta rentabilidad que les ha generado. Por lo tanto, ahí creo que tiene que haber sobre eso un trabajo de sensibilización, pero también sobre la población en general para que tome postura frente a estas cuestiones. José Testoni, como siempre, le agradecemos, le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy amable con la radio pública, seguiremos de cerca este tema, sobre todo por la influencia que tiene también y el trabajo que encaran allí desde el sindicato, desde ANSAFE y también desde la Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, nosotros esperamos, Diego, te robo un segundo más, que este jueves se pueda avanzar en la última comisión, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ya se avanzó en la de Medio Ambiente, se avanzó en este lugar, y con dictámenes favorables de diputados. Esperamos que se pueda tratar en diputados y también haremos el esfuerzo para que también pueda tener algún tratamiento en senadores. Estaremos atentos, José, a todo eso. Muchísimas gracias, como siempre, gracias. Muy amable. La palabra de José Testoni, el secretario adjunto de ANSAFE, secretario general de la CTA en la provincia de Santa Fe, que nos ha contado sobre este recurso que se ha presentado en los últimos días por el colectivo Paren de Fumigarnos al gobernador de la provincia para mejorar lo que son las condiciones de control sanitario, de seguridad y prevención en lo que son las fumigaciones alrededor de los establecimientos educativos rurales, los más de 800 que hay en toda la provincia de Santa Fe, y también sobre las expectativas de que el jueves finalmente se avance en la última comisión, que es la de Asuntos Constitucionales, pensando ya en poder darle media sanción a la ley que modifica, al proyecto de ley que modifica la 11.273, que es la vieja ley que regula el uso de agroquímicos en nuestra provincia. Y de esta manera nos vamos. Nos despedimos, nos encontramos en horas nada más. Nos volvemos a encontrar en horas. Cielo Saras ha estado en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy. Luciano Fraga nos ha acompañado en la operación técnica, en estado de los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros volvemos mañana, una vez más, para reencontrarnos en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Ya el invierno me alcanzó sin gamula. Será por eso que estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Tantas veces lo soñé como real, que quiso el tiempo y quiso nada más. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.